pueda dar lectura a la carta que realizamos, fijando nuestra posición como profesionales, académicos, artistas, intelectuales y ciudadanos comprometidos con una democracia verdadera en este país. Entonces la carta dice: carta abierta al presidente de Guatemala, Álvaro Colón Caballeros, acerca de la intención de aprobar el reglamento para el proceso de consulta del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Las personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el futuro de nuestros pueblos, exigimos al presidente de la República que suspenda sus intentos por aprobar el reglamento para el proceso de consulta del convenio 169 de la OIT que viene promoviendo en los últimos días. La iniciativa de este reglamento surge después de más de 10 años de que se firmó el convenio 169 y después de que más de 50 comunidades indígenas de todo el país han impulsado consultas comunitarias de buena fe en las que han demostrado su rechazo a la presencia de proyectos extractivos de compañías mineras, megaproyectos, hidroeléctricas y otras que destrozan sus territorios y les despojan del control sobre ellos. Todas estas consultas han sido hechas al amparo del convenio 169 de la OIT y formas propias de toma de decisiones de los pueblos que ahora se pretende reglamentar. Pese a que los sucesivos presidentes y gobiernos lo han ignorado, desde 2005 los pueblos indígenas de Guatemala se han valido del derecho a la consulta que se consagra en él para defender sus territorios de los intereses de las corporaciones internacionales. Los anteriores gobiernos, incluyendo a este, han dejado a transnacionales, compañías mineras, petroleras, hidroeléctricas, cementeras, desarrollar sus actividades sin ningún tipo de control y sin beneficios para las y los guatemaltecos. ¿Cuál es la intención de reglamentar un derecho que se viene ejerciendo desde hace más de un lustro? ¿Por qué no se reconocen las formas en las que se han desarrollado las consultas comunitarias hasta ahora realizadas? Contradiciendo el espíritu del mismo convenio 169, esta propuesta de reglamento propone procedimientos y órganos que no se basan en esa experiencia acumulada que ha recogido el sentir de los pueblos indígenas afectados y propone medios que no están al alcance de los pueblos y comunidades. Pareciera que se quiere asegurar a las empresas extractivas la posibilidad de seguir actuando impunemente en el territorio del país, explotando y despojando para acumular capital por encima de la vida, las necesidades y la voluntad de sus habitantes. Nos preocupa que esta propuesta de reglamento llegue en los mismos momentos en que el Estado de Guatemala y su gobierno está demostrando que no es capaz de asegurar el derecho fundamental a la vida de quienes se oponen al despojo del territorio y los recursos de las comunidades indígenas. Es indignante el asesinato y persecución de decenas de líderes y lideresas en todo el país. El 12 de febrero fueron asesinados Catalina Mucuma, Sebastián Chukok y Alberto Kokkal, jóvenes quechíes. El 28 del mismo mes se atacó a los pobladores de San Miguel Iztahuacán en San Marcos, que demandaban que cumplieran con las medidas cautelares MC-270-07 otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligue a la mina Marlin a suspender actividades. Por todo ello, exigimos al gobierno de Guatemala y al presidente de la República, Álvaro Colón Caballeros, 1. Que se suspenda sus intentos por aprobar el reglamento para el proceso de consulta del convenio 169 de la OIT. 2. Que garanticen las medidas cautelares MC-260-07 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de garantizar la vida y la integridad personal de las comunidades del pueblo maya Zipacapense y MAM de los municipios de Zipacapa y San Miguel Iztahuacán en el departamento de San Marcos. 3. Suspender la explotación minera del proyecto Marlin 1 y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa WorldCorp Montana Exploradora de Guatemala S.A., como lo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que se reconozca la validez y los resultados de las consultas comunitarias de buena fe impulsadas hasta ahora en todo el país. 5. Que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, empezando por acatar sus decisiones, y no se pretenda coartar ni utilizar lo poco logrado hasta la fecha. 6. Que se deje de regalar los recursos del país. Y 7. Que se respete la vida y la libertad de quienes luchan por todo ello. Guatemala, 1 de marzo del 2011. Y firmamos 563 personas.